Señal Digital, que integra la Radio del Oriente. Ramualdo Ortiz, Master Mix. Al amanecer de cada día, en medio de los musicales sonidos de la naturaleza, se escuchan las voces entusiastas de hombres y mujeres que comienzan su labor, que sueñan, sienten y aman lo que consideran más importante, valioso y sagrado para ellos y sus hijos. La tierra. Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. El campo al día, con notas y datos que usted, amigo agricultor, debe saber. El campo al día es educación, salud, desarrollo, medio ambiente, economía agraria. La más completa información para usted, amigo de la región. El campo al día. Una presentación de la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país a precios de remate. El campo al día, la voz de la tierra. 6 años en el corazón de los campesinos del Oriente Cundinamarqués. No sirve mucho la riqueza en los bolsillos cuando hay pobreza en el corazón. El Papa Pachito. Oyentes del Oriente de Cundinamarca, Los Llanos, Colombia y el mundo, muy pero muy buenos días. Ramualdo Ortiz se acomoda feliz en la sala de sonido. Juan Carlos Navarro Villanueva desde Girardot está manejando la página www.elcampoaldia.com.co. Un saludo muy especial a la gente que nos escucha en el exterior a través de lavozdecaquesa.com. Y El Campo al Día, La Voz de la Tierra, llega por cortesía de Camode, que produce la mejor moringa del mundo. La comercial Agrooriente SAS, con todo para sus cultivos. Asesoría profesional, don Jorge Rodríguez Garzón y Jorge Rodríguez Jr. Es un ingeniero agrónomo. La veterinaria JC, de Julio César Torres. Salud para sus animales. La comercializadora Fénix Auteco Caquesa, motos y partes. También la central agrícola y ganadera Doña Luz Leal, la inmobiliaria del Oriente, líderes en finca raíz, agroveterinaria El Puente de Ramiro Leal, experiencia del servicio del agro, ahí en el parque principal de Puente Quetame, Aceltec Comunicaciones, todo con lo último en telefonía celular, Asadero Restaurante del Pollo, con Rodrigo Vanegas. Hoy el almuerzo es ahí en el Asadero Restaurante del Pollo. La fisioterapia y estética natural Spa de la doctora Rocío Reyes. Oh, ¡qué rico sos! Ese tratamiento de la doctora Rocío Reyes es espectacular. 17 personas en esta semana que pasó se pasaron por el servicio de fisioterapia y estética natural Spa. Muy buena por esa doctora Rocío Reyes. La central agrícola y ganadera doña Luz Leal. ¿Qué más les digo? Que El Campo al Día, La Voz de la Tierra. Me siento feliz para iniciar este programa. Los voy a invitar a escuchar al grupo musical colombiano que me gusta, después de los Beatles. Óiganlo. ¿Te acuerdas con lo que te dicta? Estos son tus derechos humanos. Son 30. Te pertenecen a ti. No tienes que comprarlos, ni solicitarlos, ni pedir permiso para tenerlos. Son sencillamente tuyos. Sin importar quién o de dónde seas, qué edad tengas, ni nada más. Es así de simple. Algunas personas pueden intentar ignorar tus derechos o violarlos, o fingir que no existen. Pero no pueden cambiar el hecho de que son tuyos. Derecho humano número 30. Nadie puede arrebatarte tus derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Entretenimiento, Ralph Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Alquiler de iluminación tipo concierto y amplificación de sonido para maxitecas, bazares, bingos, reuniones familiares, festivales, conferencias y eventos culturales. Animación, logística de eventos familiares, sociales, empresariales y públicos. Filmación y fotografía profesional. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. El campo al día, la voz de la tierra. Estos muchachos tienen talento caqueseño. Sí, señor, 100% caqueseño. Me erizaron, dijo la patrona, me erizó este grupo musical, que se los voy a repetir al final del programa para que compartamos un ratico todos. Estuve hablando con un gran amigo hace mucho tiempo, veníamos hablando, nos encontramos a diario, y pues era un historiador, y siempre tuvimos la idea de grabar un programa para hablar de Caquese y hablar de la política caqueseña. Lamentablemente se nos fue el doctor Millo, pero entre los archivos que se pudieron encontrar en la agenda CMI, encontramos este mensaje para que lo compartamos en el día de hoy. En el año de 1565, por don Antonio de Céspedes, capitán que era de don Gonzalo Jiménez de Quesada. Y ellos organizaron, pues era un encomendero y empezó a organizar la cuestión de los indios en sus sitios especiales. Entonces estaba dividido en varios cacicatos, que estaba el cacicato de Huatoque, el de Girón de Resguardo, el de Estaquecá, aquí en lo que era zona de lo que corresponde hoy al día al municipio de Quetame, porque eso pertenecía a la jurisdicción de Caquesa. Tunque, que pertenece hoy en día a Fosca, también pertenecía a Caquesa. En primer lugar, Caquesa ha tenido una fama a nivel mundial, el piquete de Caquesa. Pérez Sánchez Pizano es un tipo que lo ha inmortalizado prácticamente. Es el principal defensor que tenemos del piquete caqueseño, es Daniel Sánchez Pizano. Y tiene toda la razón, porque el piquete de aquí es exquisito y es único, exclusivo en Colombia, ¿no? Porque en todas partes venden marrano, pero igual a que lo preparen aquí no. Escucha El campo al día, la voz de la tierra. En el día de hoy les voy a presentar al alcalde de UNE, el doctor Zeleita, José Luis Arturo Zeleita Acosta, alcalde del municipio de UNE, Cundinamarca. Tengo que decir también que me llegó por aquí un promotor de un nuevo proyecto que hace la Gobernación de Cundinamarca para el servicio de la gente del Oriente. Vamos a hablar de CREA. Vamos a ver qué es eso de CREA. También tengo que decirles que estoy muy feliz, pero muy feliz, porque me empezaron a llegar patrocinadores para el concurso regional de jardines. Lo vamos a dejar para finales de año, de tal suerte que los patrocinadores van a tener publicidad octubre, noviembre y diciembre. Por ahora la actividad del campo al día se centra en 10 tablets que nos dan nuestros patrocinadores y que vamos a sortear el próximo 27 de septiembre, día histórico. El 27 de septiembre vamos a sortear 10 tablets entre todos los jóvenes o no jóvenes que se inscriban aquí en el Centro de Soluciones Caquesa.net, donde funciona Servientrega en el municipio de Caquesa. Inscríbase por solo 2,000 pesitos y ahí va. A propósito de los que están participando en la rifa de los tablets, les tengo una buena noticia. A partir del próximo lunes, del próximo sábado, al final del programa, les voy a entregar una memoria que Ralph Waldo Ortiz ha completado con música espectacular. Una memoria USB para que ustedes las tengan. En el mes de amor y amistad, todos los sábados voy a hacer entrega. Requisito para participar, inscribirse. Y el 27 de septiembre le voy a entregar unas tablets que nos dan nuestros patrocinadores. Ahora bien, óiganlo bien, para participar en el concurso del mejor jardín del oriente de Cundinamarca, pues vamos a establecer varias posibilidades. Usted me tiene que hacer llegar 5 fotografías de su jardín, 5. En una deberá aparecer usted y me las puede enviar por WhatsApp. Entonces WhatsAppiemos, WhatsApp. Me las envían al 320-890-5362. Que no tiene WhatsApp, pues vamos a mirar con Fotos Esbal, que se va a unir a esta causa ecológica y ambiental. Vamos a ir hasta su finca, hasta su casa, y espero ver los mejores jardines. Eso quiere decir que entre más jardines haya en todos los hogares, en todas las casas, en el campo, en el pueblo, donde quiera que haya, estamos cuidando la naturaleza, estamos preservando nuestro medio ambiente, y la gente que vive en esas casas llenas de jardines es una gente feliz. Vamos a premiar, estoy mirando con los patrocinadores a ver si de pronto pudiéramos premiar los 5 mejores, pero cuando no, por lo menos los 3 primeros. Premios, todavía no me atrevo a decirles, pero sé que van a estar espectaculares. Los premios van a estar espectaculares. Eso sí, tengan la absoluta seguridad que de Navidad se van a gozar estas personas que tengan los jardines más bonitos de la región del oriente de Cundinamarca. Invito a los comerciantes, a la gente, a los patrocinadores, a toda la gente querida que quiera participar en este evento. Ahora, estoy estudiando una alternativa para hablar del yacón. El yacón es una planta. Miren cómo a través de las plantas se pueden conseguir muchas cosas que sirven mucho para la salud de la gente. Pero el yacón lo están vendiendo en el galpón. ¿Dónde queda el galpón? Pues ahí donde don Jorge Pavón, por la calle del comercio, está don Jorge. ¿Quién no conoce a Jorge Pavón? Ahí pueden comprar el yacón, lo están vendiendo, y yo voy a estudiarme bien las propiedades científicas, las propiedades curativas del yacón. Se lo voy a hablar en otro programa aquí del Campo al Día, la voz de la tierra. El Campo al Día, la voz de la tierra. De amor y amistad. Inscríbase en el Centro de Soluciones Caquesa.net y el último sábado de septiembre participa en la rifa de 10 tablets. Cortesía de Camoe, produciendo la mejor moringa del mundo. Fisioterapia y estética natural spa. Confíe su salud en manos de profesionales. Comercial Agroriente SAS, con todo para sus cultivos. Teco Caquesa, Motos y Partes. Veterinaria JC, Salud para sus animales. Comercializadora Fénix, la inmobiliaria del oriente, líderes en finca raíz. Agroveterinaria El Puente de Ramiro Leal, experiencia, servicio del agro. Asadero Restaurante Deli Pollo. Celtec Comunicaciones, todo para sus celulares. Central Agrícola y Ganadera de Luz Leal. El Campo al Día, la voz de la tierra. Campo al Día, la voz de la tierra. Entretenimiento, Ralph Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Filmación y fotografía profesional. Restauración de fotos. Edición de audio y video digital. Fotomontajes. Álbumes virtuales. Escáner de imágenes. Documentos. Diseño gráfico. Impresión digital. Gran formato de alta resolución. Multicopiado e impresión de carátulas de DVD, CD. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Ralph Waldo Ortiz. Creamos soluciones a sus necesidades. El agro, un sector para ser escuchado. Su opinión también cuenta. Bien cuenta. Bien cuenta. En el Campo al Día, el doctor José Luis Arturo Celeita Costa. Muy buenos días, alcalde. Buenos días, doctor Germán. ¿Cómo le ha ido hoy? No, a mí siempre me va bien recorriendo toda la región del oriente de Cundinamarca. Tengo que decirle a usted y a todos los oyentes del Campo al Día que estamos próximos a completar el programa número 500. Es decir, el Campo al Día sale todos los sábados de 7 a 8 de la mañana por 8 estaciones de radio del oriente colombiano. Y pues me siento contento porque vamos a completar 500 sábados llegando a las cocinas, a los hogares de la gente de todo el oriente del departamento de Cundinamarca y el Llano. ¿Cómo le parece? Pues es algo nuevo para nuestra región. Usted que es una persona luchadora, innovadora, y eso hace falta en Oriente, gente que nos represente muy bien, como se lo está haciendo con su programa y a nivel de su municipio, está expandiendo esta cultura a nivel de Oriente, doctor Germán. Bueno, yo voy por todos los municipios y entrevisto a todos los alcaldes y Y he comparado y le he dicho a muchos alcaldes, ahora se lo platico aquí a usted, en el sentido de decirles que a los alcaldes le falta aprender mucho de las gallinas. ¿Ah? ¿Usted sabe qué hacen las gallinas cuando ponen huevo? ¿No? ¿No? ¿Está afónica? ¿Qué hacen las gallinas cuando ponen un huevo, alcalde? Lo cacarean. Cacarean. Yo le he dicho, alcaldes, cacarean. Porque uno va y entrevista a la gente y dice, no, ese alcalde no sirvió para nada, eso no hicieron nada. A los alcaldes le falta cacarear, aprender algo de las gallinas. Claro que nos hace falta. Nos hace falta un poco de experiencia y como eso no lo enseñan en ninguna universidad. Pero siguiendo sus sugerencias, doctor Germán, nosotros en este municipio, en este 2013, estamos empezando a ejecutar obras. Hasta esta fecha llevamos 9 placabuellas hechas. Hemos hecho 40 mejoramientos de viviendas rurales de 6 millones de pesos. Vamos a hacer 50 mejoramientos de baños de 7 millones de pesos. Tenemos pendientes unas viviendas rurales. Vamos a empezar a hacer la bodega de la lavadora de papa en 20 días, un mes. Vamos a invertir en este segundo semestre, vamos a invertir más de 2 mil millones de pesos en placabuellas en este municipio, fuera lo que tenemos para el 2014, que estamos pasando proyectos en el DPS y en la gobernación. Y estamos esperando que más de 2 mil millones de pesos se inviertan el otro año. Entonces tiene mucha razón, nos falta cacarear los huevos. En Combura vamos a hacer un centro de integración ciudadana que es un mega polideportivo de 640 millones, de los más grandes de uno que se han hecho hasta el momento. Bueno, ahí ya empezó a cacarear el alcalde de una y eso me parece extraordinario porque ahí uno se encuentra por ahí de pronto con un contradictorio y les digo yo, ¿y qué tal José Luis? Yo lo conozco, es abogado, es colega mío, somos amigos. ¿Qué? No, eso no ha servido para nada. Espérame tantito que yo quiero comentarles. ¿Qué ha pasado desde el punto de vista agrícola la situación? Yo entrevisté hoy a varios campesinos, se quejan de la situación, que están endeudados con los bancos y con los dueños de los almacenes de insumos y que tienen en riesgo sus bienes, están a punto de perder sus finquitas. ¿Qué hace la administración? ¿Qué hacen ante el gobierno departamental y nacional para ayudarle a los campesinos? Mire, mi doctor Germán, en ese tema toca mirar las políticas nacionales, porque esto es una política nacional, ya los municipios, nosotros no podríamos solucionar esa parte del endeudamiento. Eso toca en la política nacional, los beneficios que se tienen con sobre todo con los bancos estatales, porque creo que son únicamente los bancos estatales en donde hay una serie de beneficios que no sé si son muchos, pero eso es basado en políticas nacionales, mi doctor Germán. Vi en televisión en un programa que es como el Ministerio de Agricultura, sí, un personaje de UNE que cuando de pronto dice gerente algo agrario y es de UNE, se llama César Pardo Villalba. ¿Qué hace César Pardo Villalba allá y qué le ha servido para la gente de Ure? Está de gerente de una cuestión de productos del Ministerio de Agricultura, algo así. Él está en la parte algodonera. Creo que es en la parte de algodón. Él maneja algunas cooperativas, pero nada que ver con este. O sea, no tiene nada que ver con lo de la papa del doctor César Pardo. Qué lástima, porque podría haberle dado una buena mano a los paisanos de Ure. Pues eso ya tocaría mirar y hablar con él, explorar cómo, qué políticas, pero no creo que eso tocará directamente con el doctor César, doctor Germán. Voy a hacer todo lo posible por ir a buscarlo y tomarle una entrevista, porque es que, bueno, la papa ahora sí está valiendo, pero ¿y las deudas? Mire, mi doctor Germán, por eso repito, son políticas nacionales. La papa es un producto que tiene sus altibajos y, como repito, la nación que tiene unas políticas tiene que empezar a mirar cómo nos ayuda el campo. Nosotros pasamos varios proyectos del Pacto Agrario, que es nuestro deber como municipio, pasamos 5 proyectos ayudando a algunas asociaciones del municipio y en ese tema estamos, así ayudamos a las asociaciones. Las deudas, mi doctor Germán, como usted sabe que fue personero en el municipio de Caquesa, pues eso es un tema que ya es muy difícil de abarcar por parte del municipio. Nosotros como municipio estamos pasando son proyectos para apoyar a esa gente que necesita y tenemos radicados 5 proyectos que permitieron por municipio a nivel nacional. En los 1,000 y pico municipios únicamente, cada municipio podía presentar 5 proyectos, de los cuales presentamos de la Asociación de Paperos, de la Asociación de Ganaderos, y por parte del municipio presentamos 3 proyectos para ayudar a la gente que necesita. Y ahí está el trámite, se están patinando. Claro que sí, estamos esperando respuesta, que eso se radicaron ante el Ministerio de Agricultura. Qué bueno, voy a averiguar con César Pardo Villalba ya, porque algo tiene que resultar. Hablemos de educación, ¿cómo anda la educación de la gente de UNE? Aquí hay varios programas del SENA. Está 4 por una opción de vida, que es un programa departamental que se ha publicitado en el colegio departamental. Y varios técnicos que se están dando aquí del SENA, entonces es una ayuda, es una mano para los estudiantes que salen y de pronto no tienen la opción de ir a presentarse una carrera profesional, pero sí aquí los podemos apoyar por parte del SENA. Y aparte, los que quieran presentarse una carrera profesional, está 4 por 1 por una opción de vida que se hizo publicidad en los 11 del colegio y está este programa en la Secretaría de Educación del departamento. El gobernador de Cundinamarca, cuando estuvo en campaña, se comprometió con la región y de ayudar. Y yo miro por allá en Posca algunos carros colectores de basura. En Caques hay un colector de basura, un bus, varias volquetas. ¿Cómo ha estado la gestión del gobernador para Conune? Nosotros presentamos un proyecto para un carro de 10 yardas. Estamos esperando la respuesta de la Secretaría de la empresa, de las empresas públicas del departamento. Estamos esperando respuesta porque el proyecto se pasó en el 2012. A mitad del 2012 se pasó ese proyecto. Simplemente el de una comara de 10 yardas, más grande que los de 8 como Fosca. ¿Para el colector de basura? Colector de basura. Nosotros presentamos de 10 yardas y estamos esperando la respuesta del Ministerio para la viabilidad del municipio para la de 10 yardas. Pero el gobernador sí ha dado la mano a UNE y sí ha estado colaborando, que yo miro que informe de gestión de la gobernación y en UNE cómo anda. El gobernador nos ha ayudado aquí con varias placabuellas. Tenemos aquí como 3 placabuellas que nos ha ayudado por parte de la gobernación. Este año nos dio 90 millones de pesos, hace como un mes, recibimos 90 millones de parte del gobernador. Recibimos la retroexcavadora de Oruga de 420 millones, recibimos el tractor para el municipio de UNE. Y en fin, otras ayudas que nos ha enviado el gobernador, nos hemos sentido atendidos por el gobernador, claro que sí. Pues ¿Hay presencia del gobierno departamental en UNE? Claro que sí. Ah, bueno, eso está muy bien. ¿Y de la salud, cómo anda la salud de los...? Creo que UNE es uno de los pocos municipios que está, ¿cómo se llaman? ¿Certificado? Somos descentralizados y cada año nos califican. Entonces, la salud del municipio, nosotros somos nivel 1, atendemos las cuestiones básicas. Toca hablar con la gerente porque como somos descentralizados, para que ella también nos hable de las políticas que tiene para el municipio, toca entrevistarnos también con la gerente del centro de salud. Pero la administración y la gerencia del centro de salud andan de la mano para todo lo que tenga que ver con la salud del pueblo. Claro que sí, claro que sí. La gerente del centro de salud tiene varios médicos de planta, pero repito, esto es nivel 1 y son cuestiones básicas que se pueden atender. Entonces toca también entrevistarnos con ella y que nos dé también varias luces sobre cómo se está manejando ahorita la salud en nuestro municipio. Y desde el punto de vista cultural, veo que el día de ayer, viernes, se celebró en el municipio de UNE la Ruta Dorada. Es un encuentro de varios departamentos para los abuelitos. ¿Cómo anda la parte social de los abuelos en el municipio de UNE? Bueno, la parte social ha mejorado mucho. UNE tenía, al comienzo de nuestra administración, tenía como 150, 160 abuelos en bono. Ahorita tenemos cercanos a los 400 que les damos bono. Los que están en bono tenemos 60 en mercados. Los que no están en mercados están almorzando en la casa día. Son aproximadamente 40 abuelitos que almorzan en la casa día. Entonces procuramos, no cubrimos el 100%, pero sí estamos cubriendo un 75% de la población adulta en algún programa. Y lo de la Ruta Dorada, pues Coviande nos ayudó. Estuvo la trabajadora social, la doctora Adela, el doctor Ferney, en representación de Coviandes. Hay participación de 1.800 abuelos a nivel de Oriente en esta Ruta Dorada, pues la cual pues nos complace que este año haya sido en UNE para el tener el placer de atender a todo Oriente en nuestro municipio. Es el doctor José Luis Arturo Celita Costa, aquí en El Campo al Día, la voz de la tierra. El Campo al Día y Camoe presentan los productos derivados de la moringa. Extracto de moringa, té, hojas, semillas, malteada, jarabes y champú. Moringa, el árbol de la vida, planta milenaria traída de la India, por siglos se ha utilizado con éxito brindando bienestar al cuerpo humano. En Colombia, Camoe se encarga de su cultivo, investigación, combinación, producción y comercialización de productos con un éxito sorprendente. Por los testimonios, conocemos un resultado eficaz del cual usted debe ser testigo. La combinación de moringa, sábila y stevia pueden sorprenderle de generación a generación. Han pasado experiencias y testimonios que hoy no podemos desconocer. Moringa, el árbol de la vida. Para combatir tantas enfermedades, moringa, el árbol de la vida, lo consigue en el Centro de Servicios Caquesa.net, en el Centro de Servicios Servientrega, donde funciona la Torre Sonora del Campo al Día. Campo al Día, la voz de la tierra. Ecosistemas y soluciones dan a conocer el más revolucionario sistema de energía solar. Calefacción de agua con energía solar para hogares, duchas, jacuzzis y piscinas. Sistema de calefacción de agua con energía solar para hospitales, hoteles y piscinas. Purificadores y destiladores de agua con energía solar. Plantas con paneles fotovoltaicos para generar energía eléctrica de uso casero, rural e industrial. Infoline 312-433-2303. Teléfono 8481-222. Visita nuestra página web www.elcampoaldia.com. Contáctenos. Alcalde, ya para finalizar, mire que ya es tradición en UNE, las ferias y fiestas. ¿Todavía mantienen ustedes aquí esas yuntas de bueyes o los tractores ya los desplazaron? Porque UNE se ha caracterizado por mantener unos ejemplares de bueyes, creo que únicos en toda la región, en todo el departamento. ¿Cómo andan las ferias? ¿Cómo andan los bueyes de UNE? Pues las ferias como son en zona a nivel en diciembre, pues estamos programándolas hasta el momento con nuestra exposición normanda, que es a nivel departamental, al cual les invitamos todos, que es en noviembre. Ya estaremos sacando la publicidad y estaremos invitando a todos los ganaderos, no solamente de Oriente, sino del departamento. ¿Ellos vienen solo con exposición normanda? Sí. Hay muy buenos ejemplares en UNE. Hemos sido, creo que en el listado, si no me equivoco, estamos a nivel nacional entre los primeros, con grandes ciudades, pero UNE se ha caracterizado por ser una raza normanda, específicamente, en las cuales la gente lleva 25 años en mejoramiento genético, también en la cual ha ayudado a Lomata. Viene la exposición equina, vienen nuestras ferias y fiestas tradicionales. Y los bueyeros, claro que sí, es una parte cultural de UNE, que esa parte, así hayan 140, 120 tractores en UNE, eso es algo que nos identifica a nosotros y esa parte no la vamos a dejar acabar. Estamos trabajando con los bolleros de la mano y los lunes siempre han sido los bolleros, estamos trabajando con ellos para su evento. ¿Y este año las ferias cuándo van a ser? Estamos mirando si es la primera o segunda semana de diciembre. Estamos esperando respuestas de algunos patrocinadores, a ver qué fecha nos pueden ayudar y dependiendo de eso estamos programándolas. Y se lo vamos a contar a todos los oyentes del Oriente, de Cundinamarca y de los Llanos Orientales, a través del Campo al Día, cuando van a ser las ferias y fiestas de UNE. Alcalde, gracias por haber cacareado. No, a usted por haberme entrevistado, doctor Germán, porque más que doctor ha sido un amigo y colegas de hace mucho tiempo. Y pues aquí el micrófono le va a quedar abierto para que a través de las emisoras que transmiten el Campo al Día todos los sábados tengamos un vínculo. Al fin y al cabo, UNE es orgullosamente del oriente del departamento. Perfecto, sí. Y también contarles que estamos con la... Vamos a ser de los primeros municipios que vamos a tener una bodega con la obra de papa y zanahoria. Yo dije, por ahí unos 20 días, un mes estamos con esta bodega. Es una obra de casi 1,000,000,000 de pesos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo así? ¿O sea que todo el mundo saca la papa y viene la lava aquí? Claro, bienvenidos a nuestro municipio a lavar la papa y la zanahoria. Vamos a tratar de agroindustrializar el campo y estamos dando los primeros pasos. Aquí también tenemos Campo Vivo, que es los reúnen a unos amigos campesinos, como a 40 familias base, y les vendemos la papa a McCain. Somos programa piloto a nivel de Sudamérica. ¿Qué es McCain? McCain es una industria que vende papa precocida. Vea, pues, ¿y es madre en UNE? Es en UNE. Entonces, somos piloto a nivel suramericano. A ver cómo nos va con ese programa. Y bienvenidos al municipio de UNE, que este es su pueblo. Ahora que usted me toca ese tema, se está gestando en Caquesa la creación de una asociación de productores agrícolas y pecuarios del oriente de Cundinamarca. La idea es montar un centro regional de mercadeo en Caquesa que permita mercadear entre todos los que suben y bajan de Bogotá a Villavicencio y abrir mercados nacionales e internacionales con todo lo que producen nuestros campesinos. ¿Qué tal la idea, alcalde? Pues es una idea que toca asumir y es lo que estamos todos los alcaldes. Nosotros somos pueblos campesinos y hay que buscar la industrialización y comercialización de lo que venden nuestros campesinos, sea el municipio que fuera. O sea que podemos decir que el alcalde de UNE le apunta al proyecto y que hay que echarlo para adelante. Claro, claro, nosotros tenemos también un centro de acopio que radicamos en el Ministerio de Agricultura por 5,000,000,000 de pesos y estamos esperando que nos definan si sale o no ese centro de acopio. Pues eso se lo vamos a seguir informando. Alcalde, yo veo que tiene mucho compromiso y mucha gente esperándolo. Gracias por haberme abierto la puerta y aquí el micrófono también le queda abierto para cuando usted lo quiera. Doctor Germán, a usted repito, muchas gracias por entrevistarme y por llevar un poco de las ideas de UNE a nivel de Oriente. Muchas gracias. El Campo al Día, la voz de la tierra. De amor y amistad. Inscríbase en el Centro de Soluciones Caquesa.net y el último sábado de septiembre participa en la rifa de 10 tablets. Cortesía de Camoe, produciendo la mejor moringa del mundo. Fisioterapia y estética natural spa. Confíe su salud en manos de profesionales. Comercial Agroriente SAS, con todo para sus cultivos. Auteco Caquesa, motos y partes. Veterinaria JC, salud para sus animales. Comercializadora Fénix, la inmobiliaria del oriente, líderes en finca raíz. Agroveterinaria El Puente de Ramiro Leal, experiencia al servicio del agro. Asadero Restaurante Deli Pollo. Celtec Comunicaciones. Todo para sus celulares. Central Agrícola y Ganadera de Luz Leal. El Campo al Día, la voz de la tierra. El Campo al Día, la voz de la tierra. Estos son tus derechos humanos. Son 30. Te pertenecen a ti. No tienes que comprarlos, ni solicitarlos, ni pedir permiso para tenerlos. Son sencillamente tuyos. Sin importar quién o de dónde seas, qué edad tengas, ni nada más. Es así de simple. Algunas personas pueden intentar ignorar tus derechos o violarlos, o fingir que no existen. Pero no pueden cambiar el hecho de que son tuyos. Derecho humano número 30. Nadie puede arrebatarte tus derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. En el Campo al Día, la voz de la tierra, me encuentro con la senadora de la República, Nora Tovar. Yo le hice una entrevista, o sea, antes de las elecciones en Caquesa, ¿se acuerda? Buen día. Muy buenos días para todos, sí, así es, me hizo la entrevista. ¿Y al final? Hicimos una promesa. ¿Cuál fue? Que volvía, ya siendo senadora electa, a su noticiero. Bueno, y aquí estamos. Aquí estamos, cumpliendo con la palabra. Qué rico. Usted estaba de 19 y cayeron 20 senadores, histórico en Colombia. Algo histórico, eso fue una labor muy hermosa que se realizó entre todos los candidatos, especialmente nuestro líder Álvaro Uribe Vélez, que fue el que creó este nuevo partido Centro Democrático. El pueblo respondió, lo demostró en el Congreso, en las urnas, el día de las elecciones del Congreso, en las urnas en la primera vuelta a la presidencia, son 7 millones de votos, y en la segunda vuelta, que fueron 7 millones de votos, pues el pueblo tiene gratitud con un gran hombre que fue buen presidente de la República, donde nos dio seguridad democrática, confianza inversionista, hacía constantemente el diálogo popular con el pueblo, y eso no lo olvida el pueblo. Entonces ahí él le demostró al pueblo su gratitud hacia él, a esa gran labor que él hizo. Lo demostró apoyándonos a nosotros los congresistas de él. Inicialmente decían, no, va a sacar 10, 15 senadores, y mire, sí, si le va bien pone 4. Y no, y mire, salimos 20, entre esas yo, Nora Tovar, del Meta y la Orinoquia, que también me identifico con el Oriente, por eso me identifico con el Oriente de Cundinamarca, porque a mucho honor, mi madre es de Fosca, soy de sangre fosqueña, mi papá es de La Calera, también te llevo sangre de La Calera, el Tovar es de La Calera y el Rey es de Fosca, mucho honor. Entonces por eso la identificación de visitar estos municipios. Hoy estoy aquí en este evento grande pues con varios compatriotas de Cundinamarca. Voy a estar en Fosca en los próximos 15 días. Voy a ir a saludarlos, a visitarlos ya como senadora. ¿Tiene candidato para la alcaldía de Fosca? ¿Sí? Pues hay un perfil que exige Centro Democrático, que sea una persona altruista, que sea una persona que tenga una buena hoja de vida, una hoja de vida intachable, una persona con principios y valores, y pues hay muchos que nos apoyaron en ese momento, y lógicamente había un especial que sudó la camiseta, y uno debe apoyar a las personas que iniciaron con nuestro proceso de recolección de firmas, una persona que cumple los requisitos, viene de la empresa privada, sobre todo que quiere a su pueblo. Y por acá que también tiene muy buen perfil para alcalde. Sí, ahí también hay un buen candidato, hay muchos, pero pues hay un empresario que también se la jugó mucho con nosotros, siempre apoyó, pues en su momento, ahorita pues nosotros hace apenas un 20 días fuimos partido ya legalmente, nos constituimos como partido, el tema de avales se va a dar después de revisar las hojas de vida, y pues sí, hay personas muy importantes que han contribuido mucho con el desarrollo de Caquesa y de Fosca, y pues las vamos a tener en cuenta. Bueno, ya hablamos de política. Ahora hablemos de cosas para los campesinos. ¿Qué han hecho en estos pocos, escasos 2 meses, mes y medio, por los campesinos de nuestra patria? Mire, uno de los primeros proyectos de ley que radicamos ante el Congreso de la República como bancada, no solo Nora Tovar, senadora del Meta y la Orinoquia y el Oriente de Cundinamarca, no, solo una bancada de 20 senadores presentamos y 19 representantes, el tema del proyecto de ley para favorecer a los agricultores, donde se condone la deuda por una sola vez. que se condone el 90% de la deuda para que puedan liberar sus predios los que los tengan embargados o los que los quieren embargar. Lo mismo la disminuir los insumos agrícolas, le exigimos muy costosos, le exigimos también al gobierno que las vías secundarias y terciarias para que ellos puedan ser competitivos. En el tema de los arroceros, el tema de ciencia y tecnología, porque el baneamiento los tiene muy perjudicados a nivel nacional, especialmente también en el Meta. Y a todos los agricultores, el tema del maíz, por ahí hubo caída de precio, el tema de la sequía en la costa también han perjudicado a los maiceros. Entonces estamos exigiendo y pidiendo, yo creo que si pueden ver mis intervenciones en la Comisión Cuarta, donde tuve la oportunidad de dirigirme al ministro de Hacienda, donde le pedí el salvavidas para ellos, que les condonen sus deudas, que les apoyen por 150,000 por hectárea de maíz, y lo mismo a los arroceros, que les apoyen, que en las condonaciones de deuda paguen sus deudas a los que les han fiado para poder cumplir con sus cultivos. Le vamos a seguir informando a la gente, la voy a seguir viendo, la veo bien, ya senadora de la República. Hay media patria que está pendiente de usted en el llano y desde luego nosotros los orientunos, como decía la tía Carlina, pero aquí seguiremos al pie del cañón llevando información para tanta gente que aún cree en la gente buena. Claro, mi apreciado periodista, yo los invito a que entren a mi Face o a mi página web, senadora, senadora de la República, Nora Tovar. Ahí se van a estar dando cuenta, pueden opinar o enviarme los mensajes de las inquietudes que tengan, que los puedo apoyar. El poco tiempo que he estado como posicionada, hemos logrado hacer un trabajo muy importante en el tema de agricultura, en el tema de las regalías, en el seguimiento a la problemática de Casanare, del agua en Casanare. Hemos exigido muchas cosas para que lo que queremos es calidad de vida de los colombianos. Eso es lo que hacemos en el campo del día, calidad de vida y que vuelva. Gracias, mi querido periodista. Cuando usted me invite, aquí estaré. El campo al día, la voz de la tierra. El campo al día y Camoe presentan los productos derivados de la moringa: extracto de moringa, té, hojas, semillas, malteadas, jarabes y champú. Moringa, el árbol de la vida, planta milenaria traída de la India, por siglos se ha utilizado con éxito brindando bienestar al cuerpo humano. En Colombia, Camoe se encarga de su cultivo, investigación, combinación, producción y comercialización de productos con un éxito sorprendente. Por los testimonios, conocemos un resultado eficaz del cual usted debe ser testigo. La combinación de moringa, sábila y stevia pueden sorprenderle de generación a generación. Han pasado experiencias y testimonios que hoy no podemos desconocer. Moringa, el árbol de la vida. Para combatir tantas enfermedades, moringa, el árbol de la vida, lo consigue en el Centro de Servicios Caquesa.net, en el Centro de Servicios Servientrega, donde funciona la Torre Sonora del Campo al Día. No esperemos que la tierra produzca más. Produzca más. Produzca más. Produzca más. Hagamos más con lo que la tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. En El Campo al Día, la voz de la tierra, siempre les presentamos a ustedes cosas positivas que les sirvan allá en el surco. Y esa es la idea. Bueno, hay tantas cosas bonitas que hacer. Y tengo que decirle a los oyentes que en alguna vez en este programa, que va a completar 500 programas, 500 sábados, usted se imagina que son 500 sábados, llegando, metiéndonos a la cocina de más de una persona a través de 8 emisoras, ¿usted sabe qué es eso? Es una cosa heroica, sobre todo en un municipio como los de nosotros, como es Caquesa. Y lo originamos acá, desde la Torre Sonora del Campo al Día en Caquesa. Bueno, yo dije en alguna oportunidad que nuestros campesinos están preparados. Saben muy bien preparar la tierra, saben muy bien abonar, saben cuidar las plantas, sacan las mejores cosechas, pero son los más malos vendedores del mundo. Oiga, ¿por qué era? Porque no tienen la cultura empresarial. Y entonces sacan cualquier cantidad de cosechas y se le aparecen unos angelitos que son los que llaman lichigueros y son los que más plata ganan. Entonces, en este programa, que tiene 500 programas ya, va a tener, ya llegamos al programa 500. Yo no sé cuál, pero ustedes se meten a www.elcampoeldia.com.co, ahí dice radio, y ahí hay muchos programas, en donde queda registrada mi propuesta. Creo que la solución al problema de los agricultores del oriente de Cundinamarca es constituir una empresa que se llame Centro Regional de Mercadeo Agropecuario, que coloque una sede sobre la vía llano y aproveche de saber cuántos carros suben y bajan de Bogotá a Villavicencio a diario. No, sin idea. 7000 carros. ¿Ah? Muchísimos. 7000 carros. Las 24 horas, según he visto por aquí en la información que me llega de Coviandes. Nosotros no necesitamos que paren, sino por ahí el... Para empezar, el 10%. ¿Ah? Son 700. ¿Nos sirven? Claro que sí. 700 desayunos, 700 almuerzos, 700 comidas, 700 mercados que van para Villavicencio, 700 mercados que van para Bogotá. Un centro regional de mercadeo en donde le podamos comprar a nuestros agricultores todas sus cosechas bien pagas y abrir mercados nacionales e internacionales. Pues yo de tanto insistir con la idea y que ninguno de los que ustedes me están oyendo ya me quisieron patrocinar, me encontré con un grupo de empresarios de Caquesa y de UNE y de Chipaque y me dijeron, ¿qué hubo su idea? Dijo, y le dije, me quedé como el ternero, les dije. ¿Sabe cómo se quedó el ternero? Con la mamá. Se quedó mamando, así me quedé yo. Y estos empresarios me dicen, Germancito, nosotros los empresarios vamos a invertirle capital a la idea suya. ¿Cómo le parece? Muy bien, eso es lo que toca hacer. Cuando uno con C es doliente un emprendimiento, le duele que no produzca, porque para eso es que uno emprende y hace empresa, para que produzca, para que uno pueda vivir bien. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces estos cristianos me dicen, mire, vamos a reunir 50 empresarios caqueseños o del oriente, y cada uno vamos a aportar 10 o 20 millones. Yo le dije, uy, 20. ¿Qué 50 empresarios de 20 millones de pesos, cuánto es? Escucha, es 1000 millones de pesos. No sé, pero entonces yo, de 20, yo era todo bomba de 20. Nos vamos a reunir en un comienzo con 10 de los que más solvencia tienen y visión, y después hacemos una reunión de unos 100, ¿cierto? Y entonces constituimos una sociedad anónima simplificada, SAS, Centro Regional de Mercado Agropecuario del Oriente, SAS. Compran unos lotecitos que toca hacer una gran paradero sobre la vía llano. Y ahí montar todo un emporio industrial que le permita a ustedes que están allá en el campo, que nos ayuden, que ustedes van a donde tener, donde vender y donde le van a pagar mejor. Y en un sitio en donde le van a suministrar todos los insumos que necesitan para su nutrición familiar y para sus cultivos. ¿Qué tal la idiota? Muy buena. Además que hay una cosa, y es que la gente organizada empresarialmente puede acceder a muchas cosas, a muchos otros espacios en donde pueden conseguir no solamente dinero, sino asistencia de la que necesite. Y entonces le dije yo, hace unos 3-4 programas atrás, al ingeniero, entrevisté al ingeniero agrónomo Jorge Andrés Rodríguez Hernández, y le dije, ¿y cuál es el problema de los comerciantes? Y él me decía, es que le falta unión. Y alguien oyó el programa y me dijo, vamos a unirlos. Entonces se van a generar acciones. Una empresa, sociedad anónima simplificada por acciones. Oiga, ¿y sabe cuánto va a valer la acción? No, ni idea. 5000 pesos. Interes. ¿Muy cara? No, baratísima. A 5000 pesos. Entonces, se quiere que todos los agricultores de la región del oriente de Cundinamarca, algunos especializados como en UNE, en producir papa. Habrá otros especializados en producir cebolla. Otros especializados en producir cilantro, otros especializados en producir lácteos. ¿Ah? ¿Qué tal esa idiota? Muy, muy buena. Lo importante aquí es que los productores se asocien, se agrupen. Es que no es necesario que sea una asociación, sino que sea una empresa como tal que produzca y que produzca para todos de acuerdo a lo que ellos estén ofertando. Y a los campesinos agricultores que se afilien, que se hagan socios, le van a dar, en los productos que se van a mercadear, un descuento especial por el solo hecho de ser socio. ¿Qué tal eso? Mejor todavía. Si el chocolate vale 3000 pesos, lo van a encontrar con un descuento especial. Y así en todos los insumos y en todo lo que necesitan para su cultivo. Esa idiota que salió de aquí del campo al día, pues, hombre, me tiene feliz. Porque yo decía, yo me cansé. Y me acordé de una señora que vendía papas, carne en la plaza de Caques hace más o menos 40 años y nadie le compraba. Y entonces ella se ponía brava y echaba un madrazo y decía, es que no compran nada. Yo dije, no, carajo, nadie me va a aprovechar eso. Y un grupo empresarial muy serio de Caques, el del Oriente, me dice, Germán, vamos a retomar su idea y vamos a montar una empresa. Una empresa que quiero que sea de todos. Bueno, esto que digo lo hago como un preámbulo para presentarles un angelito que nació en el municipio de Bune y que trae una idea también muy buena y que me imagino que en el curso de la charla que vamos a tener, vamos a tocar. Es Adolfo Morales. Buenos días. Muy buenos días para todos los oyentes de Caquesa y del oriente de Cundinamarca. Me encuentro hoy aquí comenzando una labor bien interesante, una labor que la emprende la Gobernación de Cundinamarca a través de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad en asocio con la Alcaldía de Caquesa. Un convenio. Y hay que tratar de hacer que estos convenios se hagan también con las alcaldías de los otros municipios para que la cosa funcione mejor. Sí, es un convenio inicialmente con la Alcaldía de Caquesa y en donde, perdón, donde va a tener cabida todos los 10 municipios de la región de Oriente. O sea, ese es un programa provincial, regional, que viene de la Gobernación para que todas las personas que tengan idea de empresa, quieran hacer una empresa o tengan su empresa y quieran fortalecerla, bienvenidos son. ¿Y qué tal mi idea de empresa regional? ¿Como anillo al dedo o no? Como anillo al dedo, y le voy a decir una cosa. Resulta que yo vivo en el barrio San Cristóbal Sur, en Bogotá. Y ahí hay una calle del comercio que es la calle 13 Sur, frente a la estación de policía, que antes era la estación primera. Esa calle, el 80% de los comerciantes, y no crean que van a tener la tiendita, sino es el supermercado, son de Caquesa. Pues, ¿y sea que ya podemos mirar a dónde claro, ir a vender? Claro que sí. Ahí en ese, solamente ese pedazo, que es la calle 13 Sur de San Cristóbal. ¿Calle 13 con carrera? Con carrera, esa es como carrera sexta este. Vean pues el personaje que les voy a presentar el día de hoy. Porque el tema que vamos a hablar de una propuesta que se llama CREA. CREA, es el Centro Regional de Emprendimiento y Empresarialidad. Vea pues, como anillo al dedo a todo el preámbulo que acabo de decir aquí en este programa que tanto le gusta a la gente del oriente de Cundinamarca, que se llama El Campo al Día. La voz de la tierra. El campo al día, la voz de la tierra. De amor y amistad. Inscríbase en el centro de soluciones caquesa.net y el último sábado de septiembre participa en la rifa de 10 tablets. Cortesía de Camoe, produciendo la mejor moringa del mundo. Fisioterapia y estética natural spa. Confíe su salud en manos de profesionales. Comercial Agroriente SAS, con todo para sus cultivos. Auteco Caquesa, motos y partes. Veterinaria JC, salud para sus animales. Comercializadora Fénix. La Inmobiliaria del Oriente, líderes en Finca Raíz. Agroveterinaria El Puente de Ramiro Leal, experiencia, servicio del agro. Asadero Restaurante Deli Pollo. Celtec Comunicaciones, todo para sus celulares. Central Agrícola y Ganadera de Luz Leal. El Campo al Día, la voz de la tierra. El Campo al Día, la voz de la tierra. Las mismas Entretenimiento. Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas. Servicio técnico especializado. Alquiler de videobeam. Montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica. Automatización de circuito cerrado de televisión. Monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio. Suministro de accesorios. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. Le reitero la invitación muy especial a nombre de Camoe, que produce la mejor moringa. La moringa hay que saberla mantener. Manténgala refrigerada. Hay que mantenerla en una nevera para que no se dañe. De otro lado, hay que consumirla dentro de la fecha de vencimiento. Entonces, cuando usted compre, mírele la fechita de vencimiento. Ahí la trae todas las botellas y trae el registro de Invima. La moringa la puede comprar con absoluta seguridad en el Centro de Soluciones Caquesa Net, aquí donde funciona Servinterega en Caquesa. La puede comprar en malteada, en el vino, en hay gotas, hay tisanas, o sea, en té, y la pueden conseguir también en hojitas. Hay varias posibilidades de que usted tenga esta planta milagro en su casa. La comercializadora Agroriente SAS, con todo para sus cultivos. La veterinaria JC, salud para sus animales. Julio César Torres, con quien voy a hacer próximamente un programa para hablar de actividades pecuarias. La comercializadora Fénix Auteco, Caquesa, Motos y Partes, con Carlitos Álvarez. La central agrícola y ganadera Doña Luz Leal. La inmobiliaria del Oriente, líderes en Finca Raíz. Agroveterinaria El Puente, Ramiro Leal, experiencia al servicio del agro en Puente Quetame, ahí en el parque principal. Celtec Comunicaciones, con todo en telefonía celular. El Asadero, restaurante Deli Pollo, de Rodrigo Vanegas. Qué rico es ir ahí a comer pollo donde Rodrigo Vanegas. La fisioterapia y estética natural spa de la doctora Rocío Reyes. Ellos están listos apoyando la actividad del próximo 27 de septiembre, 10 tablas para todos los oyentes del Campo al Día. Raúl Waldo Ortiz, como siempre, estuvo en la sala del sonido. La coordinación general de Juan Carlos Navarro Villanueva y Germán Rojas Clavijo desde la Torre Sonora del Campo al Día les desea lo mejor de lo mejor. Que Dios los bendiga y la Virgen los guarde. Muy buenos días. Señal digital que integra la Radio del Oriente. Raúl Waldo Ortiz. Master Mix. Al amanecer de cada día, en medio de los musicales sonidos de la naturaleza, se escuchan las voces entusiastas de hombres y mujeres que comienzan su labor, que sueñan, sienten y aman lo que consideran más importante, valioso y sagrado para ellos y sus hijos. La tierra. Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. El Campo al Día, con notas y datos que usted, amigo agricultor, debe saber. El Campo al Día es educación, salud, desarrollo, medio ambiente, economía agraria. La más completa información para usted, amigo de la región. El Campo al Día, una presentación de la Inmobiliaria del Oriente. Ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país a precios de remate. El Campo al Día, la voz de la tierra. 6 años en el corazón de los campesinos del Oriente Cundinamarqués.